Me enamoré de esa mujer. Que no alcanza a calentar mi almohada. Que siempre se está yendo. Que no me deja ser su dueño. Que acude cuando no la espero. Esa mujer cuya mirada es un tobogán que lleva al lecho. Que no sabe detenerse en un beso. Que no confía hasta el último secreto. Esa mujer que sabe abrir la puerta para ir a jugar, mas no precisa de un héroe invencible que la salve. Que algunas noches descongela un buen vino y otras mañanas deja apenas la estela inaprensible de una nota. Me enamoré de esa mujer. ¿Y cómo? Solo me resta ahora dar con ella. De Jorge Chiqui Falcone, me enamoré de esa mujer.